Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Y pues bueno, aquí estamos en una emisión más de Estación Rock, la número 217, una edición muy especial, porque bueno, en esta ocasión, y como lo comentamos en la ocasión anterior, pues bueno, y vamos a tener en esta noche, en estas tres horas, pues exclusivamente vamos a escuchar a Iron Maiden, y realmente pues ahí lo avisamos en nuestras redes sociales, y vaya que se movió. Hay bastantes fans en todos lados de Iron Maiden, y pues bueno, creo que va a ser una noche interesante. Antes de comenzar, pues le doy la bienvenida a mis compañeros. Junior Bringas, ¿qué onda? Un super experto, super fan de Iron Maiden, ¿qué onda? Y viene bien, viene bien armado. A todos, buenos días, como comentaba Claudio, en diferentes países, bienvenidos a esta emisión de Estación Rock. Y Joel Plasencia, ¿qué onda? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes para todo el mundo. Estamos de nueva cuenta a través del mejor programa de rock, Estación Rock. Joel, ahí estamos. Aquí, su servidor. Ahí estamos. Y pues bueno, estamos fondeándonos con un tema que nosotros utilizamos allá en la década de los 80, precisamente cuando teníamos Estación Rock en Radio Sonora, la radio del estado aquí de aquí de México, en estado de Sonora, y pues con esa vez nos fondeamos, ¿no? Para pues nosotros armar los programas que hacíamos en aquellos años. Y pues bueno, vamos a arrancar. Tenemos muchos saludos, tenemos muchas peticiones. Ahorita nos vamos a conectar también a nuestra cuenta de Facebook Live, allá una vez ahí, para que ya le pases ahí las claves allá a Felipe, ya que nos hagan el favor. Y pues bueno, vámonos a con música, pues a ver con qué arrancamos. Pues a ver, tenemos todo. ¿Qué tal si nos vamos a 1980? A ver. El primer disco. A ver. Escuchamos Problem, si les parece. Perfecto. Vámonos con este tema. Vamos a ver. 1980, cuando Iron Maiden arrancaba pues su brillante carrera. Vámonos. Ok. Yeah. The Prowler, una de las pues clásicas, rolas clásicas de Iron Maiden en 1980. Pues hablar de Iron Maiden, pues estamos hablando de pues una banda clásica, referente del heavy metal. Si la otra vez hicimos el comentario sobre lo del Big Four de las cuatro bandas de Estados Unidos, creo que Iron Maiden sería, bueno, estaría catalogada dentro de una dentro de las mejores del heavy metal a nivel mundial. Es una banda ícono, ¿no? Otra que esas que llenan estadios, hablando de todavía es una banda de caché que llena estadios, que llena estadios, andar haciendo es, festivales. Probablemente la banda más influencial de heavy metal de todos los tiempos. ¿Y? Aún por encima de enormes gigantes como Led Zeppelin o como Deep Purple, pero las generaciones de 80 para acá, los grupos más grandes se referencian con Iron Maiden, entre ellos Metallica, Megadeth. Hay nada más con eso, ¿no? No, sí, ¿qué hablar? Referencia. ¿Qué hablar de Iron Maiden? Para mí, lo personal, yo observando a gente mayor, a gente que no le tocó la generación de Iron Maiden, reconoce el logo, reconoce, ah, mira lo que nos está Iron Maiden, ah, es música locochona, algo que mi papá decía así. Digo, Iron Maiden se me está en la cultura popular. Tanto, pues tiene mucho. Creo que la publicidad que le han hecho al departamento de marketing de Iron Maiden ha hecho un muy buen trabajo con el logotipo, con el Eddie. Manejan demasiado con los videojuegos que han sacado, que yo la verdad nunca los he jugado, pero han estado, creo que hasta hay un Garage, el Garage Band, que le decía un videojuego, que también había de Iron Maiden. Sacaron uno más pro, digamos, por allá a finales del 99, Ed Hunter. Ah, sí, sí, cierto. Que ese era un juego ya con varios niveles, ¿no? Nada más dedicado a Iron Maiden, traía sus cosas ocultas ahí, que tenías que ir abriendo niveles y se te aparecía alguna rola nueva o X cosas. Okay. Sí, de hecho, pues toda la cuestión de mercadotecnia creo que ya empezó ya en forma ya en los 90, ¿no? Todo lo comercial. Aunque ya en los 80 lo manejaban más con el personaje, ¿no? El personaje creo que ya en los 80 creo que visualizaron el hecho de tener la mascota. Ellos fueron los primeros que generaron esto de la mascota. Pero creo que lo siguen manteniendo, ¿no? Hay otras mascotas como la de Motorhead, por ejemplo, y todo, pero no es tanto, o sea, tan impactante como lo es. Como no lo trascendieron es, tanto. No trascendía, exactamente, ¿no? Como la misma palabra. Cada quien tenía su propia, ¿no? Rattlehead de Megadeth, Metallica nunca tuvo, al menos que recuerde, Aleister Fine de Motley Crue. El Dant de Anthrax. Sí, el morro de con la máscara de Quiet Riot también es muy identificable, pues sí. También la máscara, pero no lo explotaron, pues, no explotaron eso. Pero bueno, en el caso de, por ejemplo, de la máscara de Quiet Riot, pues es muy identificable pues con la banda, ¿no? Ves la máscara metálica y sabes que es Quiet Riot, ¿no? Entonces, en el caso de Eddie pues pasa lo mismo, ¿no? Pero es otro elemento más de la banda, Eddie, ¿no? Prácticamente, ¿no? No tocará ahí, pero es parte del equipo, ¿no? Es y ver la transformación cada disco va mutando a otro personaje. Eso se lo debemos a Derek Riggs. Sí, es. Pero una parte en los 90 donde no dibujó él. Y se hizo, de hecho. Se hizo más oscuro. El Fear of the Dark. Para acá ya no lo hace. Ya es otro. Es otro. Entonces es más como que es más agresivo, pues, o sea, más más oscuro el Eddie, pero mantiene, ¿no?, la esencia de quién es. Es todo un negocio, ¿no? Ahorita, pues ya prácticamente es una marca registrada. No, hacen cerveza, infinidad de cosas, ¿no? De todo, Iron Maiden, pero prácticamente está, como tú dices, o sea, todo el mundo es un, aunque no sepan de qué se trata, simplemente velo y saben que es una banda es una banda de rock. Uh-huh. Aunque no les guste, saben que es eso, ¿no? Que está ahí, aunque no conozcan su música, pero conocen pues lo que es el diseño, el artwork que le dicen. Sí, el diseño. Es muy reconocido. Y tan es parte del show que en cada concierto de Iron Maiden, Eddie tiene sus 3-4 apariciones, ¿no? Tienen a una especie de robot gigante que sale, camina ahí entre la banda y hace su espectáculo aparte de la música. Y traen a Eddie. Sí. Bien muerto. Una de sus versiones. Sí. Aquí trae... ¿Qué onda? Aquí llega precisamente pues parte de la banda de Iron Maiden, Return 4. Muy bien, vámonos ahorita con Mambo. Ya seguimos platicando. Aquí está Arturo Yáñez y Yáñez, ahí par del baterista de Crónico. Ahorita vamos a platicar el resto de la parte de la banda. Y pues bueno, ahorita vamos a. Ya empezamos. Y vamos a ir con las peticiones. Primeramente, déjala. A ver, dime, para ir a búscate Trooper, que nos. Vamos, porque ahí nos las pidieron varias. Fernando Gutiérrez de Toluca nos pidió este tema. También nos pidió Elizabeth Serrano de la Ciudad de México. Que también nos los pidió. Víctor Alejandro Aguilar, también de la Ciudad de México, y Giovanni Ramírez también son los que nos pidieron de Trooper. Así que ahorita vamos a complacer al resto, pero tenemos bastantes peticiones que nos hicieron llegar en nuestras redes sociales para alimentar la programación de esta noche con Iron Maiden. Vamos. Del piso Mind, vámonos con The Trooper. The Trooper. en Estación Rock. Ya que estamos de regreso y pues bueno, seguimos con este especial que tenemos de 3 horas con lo mejor de, y lo notas mejor simplemente con toda la música de Iron Maiden. Obviamente en 3 horas no vamos a poner todo, pero pues bueno, vamos a hacerle espacio a todas las peticiones que nos hicieron llegar en nuestras redes sociales. Hay bastantes, ahorita de hecho acabamos de complacer pues a 4 de ellos que nos pidieron de Trooper, a Fernando Gutiérrez de Toluca, saludos para allá. También a Elizabeth Serrano allá de la Ciudad de México, que ya también allá nos escucha. Y también Víctor Alejandro Aguilar, también en la Ciudad de México. Y Giovanni Ramírez. Ahí están complacidos con The Trooper que ellos nos pidieron en nuestras redes sociales. Y esto simplemente es como un recordatorio. Simplemente lo comentábamos la edición anterior. Cuando estuvimos haciendo Estación Rock en Radio Sonora, se nos ocurrió una vez pues hacer un especial de las 3 horas con todo lo de Scorpions, pero en aquel tiempo pues teníamos todos los discos de Scorpions en el 87, me recuerdo pues de los discos, ¿no? Ahora traemos una memoria, ¿no? Entonces para ahí traemos todos los discos pues, ¿no? De Scorpions y pues complacimos a todos, ¿no? Pongan pues, ponme este, pero se los pusieron. Entonces, sí, estaba el Rafael Salido Cruz que enfriega pues. Ahí el Alonso, Cookie Monster. Yo no sé quién estuvo en esa época. ¿Qué? O el Murillo, ¿quién es el operador? O Lerlinda. Lerlinda Castañeda. Eran los también operadores a de veces, a veces. Cuando no llega Cookie Monster, ¿no? Ahí está, man. Todo un personaje. Puras de terror. Puras de terror. Aquí estamos ahorita con Arturo. Ya estamos aquí hablando con Arturo. Es super fan de Iron Man. Puros fans aquí de Iron Maiden. Y ellos pues tocan ahí con una banda de crónicas que es el tributo a Iron Maiden. Y bueno, la pregunta es más que es obvia, ¿no? El hecho de que son fans de la música de Maiden y obviamente se dedican a tocar sus mejores temas. Es complicado, o sea, sacar las rolas. Sí. ¿Sí? Yo he sacado algunas. La verdad sí son muy complicadas, sí. desde ¿qué podemos decir? Lo que parece más fácil siempre es más difícil, ¿no? Y sobre todo las armonías de las guitarras, ¿eh? Es lo que yo veo más difícil, pero todo tiene su chiste y la verdad todas las canciones. Ahorita antes de venir para acá estaba pensando sobre todo en esa pregunta, sabía que me lo ibas a hacer, Claudio. Sabía que me ibas a preguntar eso, o sea, de entrevistado a entrevistador, ¿no? Okay. Entonces digo yo, bueno, no hay ninguna canción fácil, la verdad. Ninguna. ¿Cuál es la que se te ha hecho más complicada de sacar de Maiden? Mira, hay varias canciones. En el caso de la batería, todas son difíciles, sobre todo en la era de Nico McBrain, por ser un baterista que le dicen que tiene el hombre del pie derecho, ¿cómo podríamos decir? Mágico, ¿no? Tiene tres pies. Que tiene un triple en el pie derecho y no usa el doble bombo, ¿no? Para seguir a Steve Harris, ¿no? Y no, solamente en una canción ha usado el doble bombo Nico McBrain. Esta es una de las cosas más importantes, más características, no le gusta. Pero no puedo demeritar a Cliff Burr. Cliff Burr era una energía tremenda, mortal. Y yo creo que pudiéramos decir que sí, pero técnicamente yo me voy con McBrain, pero poderosamente yo me voy con Cliff Burr, ¿no? Canciones difíciles, Sign of the Cross. Y que es de la época nueva, que estamos hablando de una época que es un Maiden más, podemos decir, más experiencia, pues. Rozando en lo ¿qué progresivo? Podríamos decir, en lo progresivo, exactamente. Pero si nos vamos a la época de gloria, pues podría decir Somewhere in Time, Caught Somewhere in Time, Where Eagles Dare, que es el clásico intro, ¿no? Yo creo que todas las del Somewhere in Time, incluyendo Alexander the Great, que de hecho, ahora que la están tocando, no van como 2-3 veces que se sale de tiempo Nico. Y bajaron la velocidad, entonces se sale de tiempo Nico, se enoja Adrián Smith. Mucho, estaban 2 veces que se enoja mucho Adrián Smith porque sale de tiempo Nico, porque es una... Es difícil, ¿no? Tiene varios cambios de ritmo, ¿no? Tiene varios cambios de ritmo, sobre todo que tiene que es un patrón difícil, ¿no? Esa canción, quizá por eso no se habían ellos aventurado a sacar esa canción. Pero si nos vamos por álbumes, también te puedo decir que la de To Tame a Land del Pies of Mind también es un rolón, y ya ahí estaban más o menos, como dice aquí mi compañero Bringas, estaba por ahí más o menos rozando ya en el progresivo, ¿no? Entonces eso es, sí, la rola preferida de Steve Harris. Y por cierto, bueno, ya deben de saber, pero que era esa canción, no se iba a llamar To Tame a Land, se iba a llamar como la película Dunas. Y pues no quiso el escritor del libro y pues se terminó llamando To Tame a Land. Pero así canciones, híjole. Pues qué güey. Genghis Khan, Genghis Khan. Y es un rol. Sobre todo yo creo que es una de las más chicas de Iron Maiden. Y es con la Cliff Burr. Y es con Cliff Burr. Y pero todas, la verdad, todas en el caso mío, ¿no? En el caso mío, en la batería. Yo pienso que llega un momento que más o menos te acoplas a lo que es Nico McBrain, pero obviamente no va a ser igual, ¿no? Y así comparas cómo toca Nico las rolas de Cliff Burr, pues nada que ver, ¿no? Nada que ver, o sea, más técnico, Cliff Burr era más poder, pero cada quien tiene su estilo. Uh-huh. Okay. Yo al Cliff Burr, lo escucho más yacero, ¿no? Más era de tocar. El movimiento que hace, bueno, no soy baterista, pero sí, a lo que entiendo, los recursos que tiene, es que, ¿no? Es mucho más técnico Nico McBrain, y tiene una fusión mucho más amplia que la de géneros que escuchaba y tocaba, que los que tenía Cliff Burr. Pero el mismo McBrain reconoce que Cliff Burr era un tarolero por excelencia y que sus roles eran lo máximo. Por cierto, ¿por qué salió la banda? Salió de la banda por enfermedad de esclerosis. Sí, que pues murió mucho tiempo después, pero sí, ya no podía tocar, me imagino. No. Había estado teniendo problemas ya en la gira del Number of the Beast, The Beast on the Road. Uh-huh. ¿Qué fue el último disco que estuvo él, ¿no? Sí, el Piece of Mind ya aparece, sí. El debut de Nico McBrain. Sí. Y la verdad, bueno, lo suplió en un momento dado Nico McBrain a Cliff Burr, ¿no? Uh-huh. En una gira ahí del Número de la Bestia, y ahí fue donde Steve Harris dijo, no, pues este vato es, ¿no? Este sí, vato trae, cayó bien, cayó trae bien. Todo el kit, de hecho, y trae todo. Nico McBrain tocaba con un grupo que se llama Trust, y ellos eran abridores de Iron Maiden en algunos festivales en Europa. Era un grupo. La banda Trust es la que sacó el tema Antisocial, que tocando, es la misma banda esa. Creo que sí. Sí, una banda francesa. Y salían en los 80s aquí en México a través de la serie Rocker también. Órale. Otra que también se me va por ahí, Seven Son. También gran pieza en la batería, ¿no? Y ahorita me gustaría, o sería buena onda que Luis ahorita opinara. Yo estuve opinando sobre lo que es la batería, ¿no? Pero lo que son las armonías en la guitarra, en la bici. Pues acuérdate que son conocidos como los guitarristas de una sola mano, ¿no? Que eran los guitarristas de cuatro manos, que decían de cuatro dedos, ¿no? Porque había una conexión, siempre había una conexión muy grande entre Smith y Murray, ¿no? Que se ha mantenido. Ahora ya Niggers, pues sabemos que está de relleno, pero ha aportado. Quieras o no. Para un guitarrista. Sí, y ha aportado, quieras o no, muchas composiciones, ¿eh? Eso sí, no tengo nada que esconder ahí de eso. Pero fíjate esa pregunta, a ver qué otra rola se me viene a la mente difícil en cuanto a la batería. Podría decir Pies of Mind, Power Slave. Así, en general, de Crónicas, cuando están ensayando, que empiezan, vamos a sacar esta rola, que se les complica, que la que batallan más, que la que han batallado para para sacarlo. Yo creo que Alejandro la toca, ¿no? Yo creo que duramos. ¿Cuánto duramos, Luis? Siempre hasta ahorita, pero yo recuerdo que fueron meses, porque lo curioso del caso aquí. Se sale de tiempo, Nico, a ver, se van a salir ustedes también, cabrón. Lo curioso del caso aquí es que. Imagínate, ¿no? Lo curioso del caso aquí es que nosotros, cuando empezamos con el con Crónicas, con el tributo a Maiden, nos fuimos por el disco de Somewhere in Time, directo. O sea, directito. Fue el directito. Fue la. O la hacemos o no la hacemos, ¿no? Entonces, sacar las 8 rolas completas del Somewhere in Time fue nuestra primera presentación hace ya 10 años, por cierto. Entonces, duramos meses en sacar, claro, pues imagínate, ¿no? Meses y muchas alcohol, muchas caguamas, eso sí te quiero. Muchas desveladas, pero. En eso Iron Maiden jamás los va a igualar. Quizá ahí sí tenemos un poco de ventaja. Sí, ¿no? Sí. Pero la verdad, sí, una experiencia muy bonita y un reto muy fregón. Y pues ahí más o menos ha salido, ¿no? No, como dices tú, la verdad, Alexander the Great trae unos cortes ahí medio extraños ahí. Me acuerdo que siempre me dice Luis, estos viejitos locos. Mira lo que metieron aquí estos viejitos locos. Todavía si te pones a ver y dices, ¡ah, cabrón! Sí, fíjate. Complejo, o sea, no es fácil. En una ocasión leí a Bruce Dickinson decir que para él la canción más compleja era The Rime of the Ancient Mariner. Okay. Y para Steve Harris, To Tame a Land. Que eran muy difíciles de coordinar en un concierto. Bruce Dickinson hablaba de todos los cambios de tiempos y el ambiente central de la canción cuando va a empezar el speech, ¿no? de la canción a la mitad, cuando está un ambiente antes de la tormenta. Dice que ese pedazo es de los más complejos, en donde se escucha muy en complejidad y que para Steve Harris el coordinar el sonido del resto del grupo con bajo y batería, ¿no? Que es lo que hacen los buenos. Él batallaba con que te llamo Lenny. Pero que parece el anuncio de Pepsi de los 80. Ahorita va a venir la raza de la playa. Sí. ¿No? Se va a parar el camión afuera con la bocina. Toca un solo y abre una caguama. Toca un solo. De eso hay un ritmo. Vámonos con más música, pues ahorita seguimos platicando aquí. Y pues bueno. Vamos ahí con otra complacencia que nos está pidiendo. Vámonos a esta. ¿Tienes ahí Fear of the Dark? Claro que la tengo. A ver, pues. Nomás dame chance, porque miren, para decirle a la gente que nos está escuchando, a los. Yo no puedo decir radio escucha, ¿verdad? Pero bueno, los que están pendientes de la señal, de Estación Rock, traemos toda la discografía y la tengo cargada aquí en la computadora, pero son 300 series de canciones para dar con ella. Pues está medio difícil. Fear of the Dark. 300 rolas son. 300. Son 380 canciones. Bueno, ahorita vamos a ver, búscate. Sí, sigue platicando. Bueno, vamos a poner otra rola que tengas allá a la mano, pues. Ahorita te voy a pasar ya la. Tengo lista aquí la de Killers. Que por cierto, pues. Se nos pasó, también escuchamos Revelations junto con The Trooper. The Trooper. ¿No traías nada? ¿Ibas a salir la canción? No, pues lo que podemos comentar de Revelations es que si alguna vez escuchaste la frase del rock es cultura, pues ahí está una prueba, ¿no? Revelations empieza con un extracto de un himno inglés del siglo XIX y después dándole un giro de 180 grados a la historia previa con la que se conocía Iron Maiden, de que eran satanistas y adoradores del diablo por el disco Number of the Beast, se pasan a pasajes bíblicos con la canción de Revelations, pero no nada más bíblicos, también hacen un recorrido ahí mismo por frases de egiptología, de la mitología egipcia, e incluso algunas cuestiones que ligan a cartas de tarot. Pero el significado de la canción Otro Mundo es prácticamente al final de la rola. Se cuestiona lo que él mismo se cuestionaba, la persona que canta en primera parte como Bruce Dickinson, como que reconoce que sí hay un Dios, o hay un ser, o hay alguien que te guíe, y es el que va a estar vigilando el orden, ¿no? Es muy llegador el mensaje de esa rola. Ahí está Fear of the Dark, una de las peticiones que nos están haciendo a través de nuestras redes sociales, okay. Estación Rock punto en la radio, en Facebook. En el Face y también en nuestras redes sociales, ahí está. Ok, vamos con Fear of the Dark, vamos. Thank you. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos y ahorita seguimos escuchando pues más de Iron Maiden. Y bueno, dentro de las peticiones que nos llegaron muchas, fíjate, en esta semana que anunciamos pues este especial de 3 horas, vamos a irnos con el vuelo de Icarus, Fly of Icarus, porque bueno, aquí hay una anécdota que se me hizo muy... que nos las pidió Carlos Miguel Mendieta. Carlos Miguel Mendieta, él es argentino, desde allá, pues allá de Buenos Aires, nos pidió este tema y él nos comenta, dice: recuerdo un par de situaciones largas en una Bondi, me imagino que a él le dicen el transporte público, ¿no? Ahí en Argentina, escuchando Fly of Icarus sin auriculares, y me pregunta con mala cara un amigo: ¿eso escuchas? ¿Esa música, ese ruido? ¿Eso es lo que escuchas? Sí, escucho esta música, el ruido a lata sin auriculares, ¿no? Es insoportable, le contestó: no tienes auriculares, así que te los pones y no molestes. Le contesto: no uso auriculares y tampoco lentes oscuros. Y lo dice: ¿y los lentes oscuros para qué? Le contesta el amigo: no, a usted le molesta mi música, a mí me espanta su cara. Se bajó 2 paradas después y lo vuelvo a encontrar en la estación del tren. Se había caminado 8 cuadras para sacarle la vuelta. Ahí, bueno, porque no soportó que estuviera escuchando Iron Maiden pues sin los audífonos. Ahí está. Pues vámonos con el vuelo de Icarus para que pues ese amigo que tiene una cara espantosa, a lo mejor era él. Vámonos, ahí está. Saludos para Carlos Miguel Mendieta, que nos escucha allá en Buenos Aires, Argentina. Aquí está. Vamos. Y para los que nos pidieron también Fly of Icarus, pues aquí está. We'll be right back. podcast de rock. Sands of time for me. en Estación Rock. Bueno, pues ahí estamos haciendo complacencias, pues allá desde Argentina. Pues bueno, ya comentamos esa anécdota que nos comenta de ese del camión, pues no, que no lo dejaban escuchar, pues ahí Fly of Icarus. Y pues bueno, ahí estamos, ahí saludos para Carlos Miguel Mendieta hasta Buenos Aires, que ahí nos compartió esa buena anécdota. Y obviamente tenemos un montón de anécdotas siempre ahí de Iron Maiden cuando ven, bueno, sobre todo en los 80s. La semana pasada comentábamos, Arturo, y tú lo viviste, estábamos ahí, que en los 80s era el boom del satanismo, ¿no te acuerdas? O sea, rock satanismo, que poner las rolas al revés, en lo subliminal, que te decían. Y obviamente traer una camiseta de eso, con un diablo pintado ahí, pues ya, o sea, ya. Un diablo. Un diablo, te persigue. Sí, es que así dice la señora. Sí, por eso se me dio risa, pues un diablo. Discípulos del infierno. Discípulos del infierno, entonces, pues bueno. Y Eddie, pues bueno, no se caracteriza por ser, pues, ¿no? O sea, un personaje muy agradable visualmente, ¿no? Pero, o sea, es parte del personaje. En el caso de ustedes, el Eddie, el monstruo que traen ustedes ahí, que sé quién. No quiero decir nombre, no diga nombre, ya sé quién es. No, o sea, que ni se ponga la máscara, no hace falta, pues. ¿Eh? Asusta más de la otra forma. Asusta igual. No, pero ahorita lo que me interesa, ahorita estamos viendo sobre los cambios de alineación que ha tenido la banda. Y realmente, pues a nosotros lo que nos interesa es los cambios de alineación que ha tenido, pero crónicas. Ah, buena pregunta. Sí, pues no. Ha estado la nómina muy alta. Hay un contrato de confidencialidad. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, no, ahorita aquí en vivo no puedo decir, pero después no puedo hacer esa cláusula porque capaz si me demandan. Vale. Sí. Pero yo sé quién es el Eddie de Crónicas. Agarra sus caguamas y se sale por la cocina del patio de Gorrión. El alias se llama, le dicen el Comanche. Clase de personaje. Demiénteme que no es el LSL. Oye, pero ¿cómo supiste? Ya sé por qué supiste. Pues lo viste con todo el traje y lo viste con dos caguamas, pues se mató solo. Sí, pues se mató solo y no necesita traer. O sea, tú lo ves la cara y dije, no, es Eddie Monster. Eddie Cachetón. Eddie Monster. Eddie Comanche. ¿Dónde andará? Un saludo a ese gran amigo y también súper fan de Maiden, ¿no? Sí, súper fan. Así. Igual que el Pepe Ávila. Pepe Ávila también, ¿no? También nomás. ¿Dónde andará? Pues la última vez subió una foto en París. Ahí con la Torre Eiffel. En París, de repente anda en Phoenix y luego aparece aquí. Pero no sé si sea, no me fijé bien si era la Torre Eiffel o una de las torres de alta tensión. Yo creo que era para la torre que está aquí. Sí, la que está ahí. ¿Cómo se llama? En el Dorado. Colosio, por el Colosio. Sí, la que está ahí. Pues bueno, vamos con más música. ¿Tenemos ahí? Pues tenemos. Halloween santificado. Vamos a poner. Bueno, ¿no tienes peticiones? ¿Qué? ¿Peticiones ahí? Sí, tenemos un montón de partidos. Santificado sea tu nombre, vamos a pedir. Esa. ¿Ya lo pasó? Ok, entonces la que nos pidieron entonces. Entonces, ¿cuál tienes ahí? Pues la que quieras. Échale, Claudio. Vámonos okay. Vámonos ahí que nos pasaron. A ver qué tienes ahí a la mano. Pues tengo el Seven Son. Ok. Tú échale. Seven Son para salud para Horacio Prieto, que nos las pidió desde Paraguay. Muy larga, ahí está, desde Paraguay nos pidieron Seven Son. We'll be right back. chosen one. So it shall be written. So it shall be done. Thank you. Y ahora que estamos de regreso, y pues bueno, mandamos saludos pues a toda la gente que nos mandó, se tomó el tiempo para escribirnos en nuestras redes sociales y lo agradecemos bastante. Ahí los vamos a mencionar ahí, por ejemplo, Arturo Partida nos escribió de San Luis Potosí, ¿sí? Él nos pide Only the Young Die Young. ¿Es la que acaba de terminar? Acaba de terminar, ¿sí? Él es de Ciudad Obregón. Él estuvo en la Prevo, en la generación del 86-88, escuchaba Estación Rock en aquellos años. Y bueno, él está ya radicando en San Luis Potosí y pues nos está escuchando, así que saludos para allá. También Francisco Chapis Coronado de Nogales también nos está mandando. A Siri Hurtado, allá está en El Salto, Jalisco, allá le pusimos Fly of Icarus. Antonio Díaz Finch, allá del Cardel, Veracruz, también ahí nos pidió santificado sea su nombre, ya la acabamos de poner. Fernando Gutiérrez de Toluca, de Trooper, también ya se lo complacimos. A Luis Gerardo Ortiz Lira, es de León, Guanajuato, que él nos está pidiendo Remember Tomorrow, pero la quieren vivo. ¿A la versión con Paul Yano, con Dickinson, de qué álbum, del disco de New Japón o del...? Bueno, de hecho, con Paul ya no creo que hay uno nomás. Pues bueno, ya lo buscaremos ahí. Uriel López, ahí de Nicaragua, pues todo el material de Iron Maiden, pues ahí nos está sintonizando. Saludos hasta allá, hasta Nicaragua. Samuel Pino Rivera, también de Valparaíso, allá en Chile. En Die With Your Boots, ahí nos está pidiendo. Miguel Ángel, es de Querétaro, Waster Years. Dice que esta rola, Waster Years, es la rola que lo volvió metalero. Rockero, así, Waster Years y Miguel Ángel allá de Querétaro. Ahorita lo va. Ahí te la tienes, búscala pues sí, una vez. Leonardo Vázquez de la Ciudad de México, Running Free. Carlos Castel, también de la Ciudad de México, Run to the Hill. Pedro Romero Luna, también de la Ciudad de México, Waster Gears, ahorita las vamos a poner, pues con esa seguimos, ¿no? Sí, okay. O la de Where Ok. Horacio Preto, pues ya lo complacimos de allá de Paraguay con Seven Son of the Seven Son, una historia también interesante. Cine Suárez de Valparaíso, Chile, también ya lo complacimos con Fear of the Dark. Pedro Peralta, pues allá en Mexicali. Ah, está reportando el Pedro. También, el Pedro, salud para allá, también ya lo complacimos con Fly of Icarus, también ya está. Manuel Rodríguez Godoy de Chile, Dance of Death, nos está pidiendo. También ahí busca, después más, lígala una vez, ahí está, hasta Chile. Así que vámonos con ellos, así rápido, así que vámonos con... Vámonos con esto. Wasted Years. Wasted Years. Estación Rojo. We'll be right back. place. That is where I fell from grace. And they summoned me over to join in with them to the dance of the dead. Into the circle of fire I followed them. Into the middle I was led. As if time had stopped still, I was numb with fear, but still I wanted to go. And the blaze of the fire did no hurt upon me as I walked onto the coals. Then I felt I was in a trance and my spirit was lifted from me. And if only someone had the chance to witness what happened to me. Behind them did not glance. One thing that I did not dare was to look. guess I'll never know just why they let me go. But I'll never go dancing no more till I dance with the dead. Mira que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar, pues bueno, otros los temas. Dance of Death, del disco homónimo de Dance of Death del 2003. Ahí está. Pues precisamente, pues ahí dándole, complaciendo a Manuel Rodríguez Godoy desde Chile, que nos pidió este tema. Pues ahí está ya complacido y pues también agradeciéndolos a todos los demás. Elizabeth Serrano, MacArthur Aris de Ciudad Juárez, Fear of the Dark, ya la giramos, ahí está en Ciudad Juárez, de la Ciudad de México. Elizabeth Serrano, que ya nos comenta también de Ciudad de México, nos está viendo de Trooper. Ya también la complacimos. Cihuacotl Tezcatlipoca, ¿sí es un nombre? Bueno, la verdad, qué valor. Y también de Querétaro. Ramón Bustamante de Tijuana nos está pidiendo de Mercenary. Durgel Orion de Ciudad Obregón, el número de la bestia, ahorita lo vamos a poner. Jorge Juárez de Guatemala, santificado sea tu nombre, ya lo complacimos. Pablo Arreola de Hermosillo, Stranger in a Stranger Land, ahí nos está pidiendo. Ser Solís Solís de Ciudad de México, la rima del antiguo marinero, que es lo que estamos ahorita platicando, pues ahí lo vamos a tener también. Iván Alejandro de Nogales, Sonora. Dale Gunner nos está pidiendo este tema también. Ahí Richard Gutiérrez, Seven Son, ya la giramos. Ahí estás ya complacido. Leonardo Cabeza de Bogotá, Colombia, nos está pidiendo a Journeyman en concierto. Ahí bien, vamos a buscarlo por ahí. Arturo Coronado, aquí de Hermosillo, Moonchild, también ahí por ahí lo vamos a, aquí también la traemos. Julio César Martínez de Los Cabos, Can I Play With Madness, ahí también vamos a ponerla por ahí, lo vamos a buscar. Luis Alejandro Muñoz de Saltillo, Coahuila, Alejandro el Grande, pues lo que estabas comentando ahorita, pues una de las rolas complicadas por ahí. Liliana Garnica de Hidalgo, ahí del estado del Fantasma de la Ópera. Andy Vega de Monterrey, Fear of the Dark, ya lo complacimos. Juan de Dios Vargas de la ciudad de Juárez, Nuevo León. Vuelo de Ícaros, ya también lo complacimos. Juan Torres de Tampico, nos está pidiendo Revelaciones. Lizadet Loyola de Ciudad de México, nos está pidiendo The Clansman. Ahí está. Ronald González de Venezuela, 2 minutos para la medianoche. Para Venezuela, nos deben las cervezas allá. ¿Cómo se llama? La Polar. Ni tomas tú, hombre. No, fíjate, yo me la tomo, pues sí, no, güey, pero te la voy a hacer. Colecciona. Me la tomo, ¿no? Eso es lo de menos de que esté. No, aquí. Que la traiga. Tú no te preocupes, Claudio. Ahorita no lo tomamos. Para la gente que nos está escuchando, que nos escuchamos allá los martes, no los miércoles. Los miércoles en Venezuela, en lo que es Seven Rock Radio. Pues si nos están escuchando y tienen la manera, pónganse en contacto con nosotros y nos puedan hacer llegar esa cerveza Polar. Pues ahí nos ponemos de acuerdo. Porque se le hace la agua a la boca. A mí se me hace la guaca. Pero aquí el señor, no sé qué tiene esa fijación, y luego ni toma, pero quiere probar. A lo mejor puede ser su introducción. Fíjate que ahora que estoy. Fíjate que. ¿Sabes dónde pudimos haber aprovechado? Hey. Eso. Ahora en la Serie del Caribe pasada, que se llevó a cabo en Venezuela, ahí andaba el Pascual. ¿Sí? Ah, fue para allá. De hecho, le mandé mensaje. Allá andaba en la Serie del Caribe. Fue al béisbol, pues. ¿Tiene lana? Pues ese sí vive el rock and roll. Sí, dejó. Vive el Chilorio, que me vive el rock and roll. También que el Chilorio. Sí, pues. Entonces, allá andaba, se fue a la Serie del Caribe, pues. Andaba pegado al Paul Gilman. De hecho, tuve una foto ahí donde saludó a Paul Gilman y andaba con Paul Gilman. Camarada. Entonces, a él le hubiéramos pedido que te hubiera traído las Polares. Pedí un bote, pues. Sí. De perdido. A ver, mira. ¿Eh? Ya que traemos aquí los invitados, o sea, a todos los invitados siempre les damos, siempre. Ahorita me he tomado la Dofe. Ahorita. Pero le trajimos una Dofe, la cerveza de Homero Simpson, pues, ¿no? No, no, no. se puede dejar de pasar desapercibido. No. Ese va a haber una cata de cerveza ahorita o no te la vas a llevar. Ahorita no las tomamos. Ahora es cuando, ¿no? Ahora ¿quién es sabe cuando? Mañana. ¿Quién sabe mañana? Sí, The Future Past Tour, dicen. Vámonos con más música. Vámonos, Mark, a ver qué tienes ahí. Ándale, pues, vámonos con Aces High. Ahí está Aces High, pues uno de los temas. Esto nos los pidió Angie desde Colombia. El vinilo decía de primero. desde Colombia, pues ahí ahí estamos complaciendo. Ahí saludos para Angie, pues ahí nos ven. Bueno, la siguiente rola tiene una historia. A ver, Arturo. Bueno, es Remember Tomorrow, ¿no? Remember Yesterday, ¿no? A ver qué. Rápidamente les voy a contar una anécdota muy buena que la viví 100%. Fuiste protagonista. Hijo de su chica. De acuerdo. Paul Di'Anno vino aquí a Hermosillo, no recuerdo qué año sería. ¿Te acuerdas tú? No recuerdo, 2007, 2008, más o menos, en la Sauceda. Le abrió Luzbel. Luzbel y el de Tijuana, ¿cómo se llama la que cantaba esta morra? Un grupo que cantaba una morra, La Roca o La Piedra. Algo así. Bueno, entonces, para no hacerle largo el speech, uno de los guitarristas, aquí junto con Luis, que ahorita toca en Crónicas también, Iván López, su sobrino tocaba con Luzbel en ese entonces. Era un morro, pero muy, muy vivos, porque tanto Luzbel como Paul Di'Anno tenían músicos cerca de donde tocaban, pues. Entonces, Luzbel tenía Arturo Wizard, ¿no? Estamos Luzbel hablando. Luzbel, la versión de Wizard, ¿no? La versión de Wizard, así es. Uh-huh. Tenía gente en Mexicali para tocar al norte y tenía gente por allá para tocar acá. Y después me di cuenta que era igual con Di'Anno. Di'Anno tiene gente en México. Él nomás volaba. De hecho, lo sigue así. Sí, y lo sigue haciendo igual. Él nomás volaba y llegaba. Total que antes de irnos al concierto de Di'Anno, me dice el Iván, ¿qué onda? Vamos a echarnos unas chaves con Wizard. Pues vamos, pues fuimos al hotel de Wizard y estuvimos pisteando. Y que, por cierto, Wizard, fanático de Star Wars y que no sé qué, que es medio okay. Locochón, ¿no? Total de que ya cuando, ya sabes que ya llegó la hora de irme. Y dijo Wizard, pues váyanse con nosotros en la camioneta. Porque el como les vuelvo a repetir, el sobrino del Iván, de mi camarada, ahí tocaba con él. Ahí tocaba el bajo. No, pues, ay, fierro, nos subimos en la camioneta, nos valió mal. Como ahí dejamos el carro, ¿no? Y ya nos fuimos a la Sauceda, llegamos a la Sauceda, nos metimos y ya estaba ahí el ¿cómo se llama? Ahí donde está el... ¿Dónde están? Pues el camerino, sí, el backstage. Y le ayudé yo a arreglar la batería y tocaron los primeros, los de eso que te digo, Tijuana, luego tocó Luzbel y pues seguía Di'Anno. Y ahí nos quedamos, de pendejos nos bajábamos, ¿no? Y ya nos quedamos este vato y yo, el Iván, así como tipo seguridad por un lado, ¿no? Pero estaba buena cantidad de gente ahí, no sé quién se acuerda, a ver si alguien se acuerda por ahí. ¿Sí te acuerdas? Estaba buena cantidad de gente ahí en la Sauceda y empezó a tocar, ¿no? Di'Anno, ta, ta, ta. Entonces, ya lo estamos viendo, estaba así, cerquita de nosotros, ¿no? Y de repente se nos acercó porque nosotros estábamos parados ahí. Y hizo así como un signo de que tenía sed. No, este vato quiere agua, yo creo. Y lo que pues fuimos y le llenamos un Gatorade y se lo dimos y me aventó con él. Estamos hablando de Paul Di'Anno, ¿no? El primer vocalista de Iron Man, obviamente ya muy jodido, ya muy jodidísimo, muy traqueteado, que una pierna no le funcionaba y andaba ahí caminando. De hecho, anda en silla de ruedas. Ya, ahorita anda en silla de ruedas. De hecho, esa vez andaba caminando, todavía caminaba, pero así, rengueando. Y me tiró con esa madre, yo, qué pedo. Y al rato llegó uno de los guitarristas tocando. Llegó y me dijo así así, ¿no? Oye, lo que quiere está toda la botella de whisky que está ahí adentro. Ah, ok, es lo que quiere. Entonces, no, güey, lo que quiere es el whisky. Por eso me aventó con el Gatorade. Pero... y en eso le digo a uno de la seguridad de staff: oye, ¿viste a este vato que le traigan la botella de whisky que tiene ahí adentro? Ah, Simón, ahorita se la traemos. Y al rato llega el vato: oye, güey, se la robaron. ¿Y qué hizo Di'Anno? Pues pobre Di'Anno, pues. Le fueron a traer ahí. Y en eso, Di'Anno traía una camiseta de Ratos de Porao. no sé si se acuerdan de Ratos Depurados, no se la bajaba. No se la bajado, y o Ratos Depurados, ¿qué andar haciendo con esta camiseta este vato? No, Billy Milano, Brasil, qué pedo. Bueno, y en eso agarró el micrófono y se empezó a dar un speech, que estoy bien jodido, que mi vieja me dejó todo jodido, mira cómo estoy, a todo rengo, y me quitaron toda la lana, mi vieja. Y en eso se sube un cabrón, pues es Hermosillo, ¿no? Y lo tumba. Y va y pega ya no sé dónde, güey. Y ya lo agarran y lo levantan. Todavía que le robaron la pobre la botella, güey. Ya lo madrean. Putazo, lo madrean. Se acabó el concierto. Se acabó el concierto. Ya subió un vato, ¿sabes qué? Paul Diano no puede continuar. Se acabó el concierto y ya, se acabó. Bueno, entonces, como nosotros no teníamos en qué venir, porque pues el carro lo habíamos dejado en el hotel, ¿en qué chingón lo vamos a regresar, güey? Ni WhatsApp, ni nada, que en aquel entonces, pues. A su chingada, ahorita no falta quien chingados nos lleve. Y ahí estamos, güey. Media hora después abren la puertita del camerín. Y de repente se hace una filita ahí. Ah, cabrón. Ya nos fuimos y nos asomamos. Y ahí estaba el pinche Diano firmando. Ah, cabrón, está firmando este vato. ¿Qué onda, güey? Chingue su madre, pues no traíamos ni disco ni nada. No, pues chingue su madre, perdió una servilleta. Entonces cuando ya estamos haciendo fila y yo me faltan tres por llegar, oigo que Diano le dice al que está enseguida de él, que sería su el asistente. Le dice, apúrate, en inglés, ¿no? Obviamente, porque quiero ir al juego del Corinthians. Ah, ok. Órale. Por eso paró el concierto. Entonces, a mí me valió madre, le dije, Corinthians, desde allá, desde que yo estaba desde la entrada y me faltaban como 4 o 5 lugares, es mi equipo favorito. Y se paró el vato, ¿qué? ¿Y tú cómo sabes quién? Y yo, a huevo, Corinthians, y que la madre. Y el vato le valió madre, tiró todo. Y yo me acerqué, Corinthians, sí. Oye, pero tú, ¿qué? ¿Qué el fútbol aquí? Corinthians, le dije, no, que sí, que le chingó. Sí, por eso me quiero apurar para irme, porque mañana juegan. Y luego todavía le pegó un pinche gancho. Después del gancho a la cabeza que le había pegado, le pegó un gancho al hígado. Ratos Depurados, le digo, Billy Milano. ¿Y tú cómo lo conoces? ¿Qué pedo? ¿Y cómo sabes quién es ese cabrón? Me dice, pues Billy Milano, le digo, Ratos Depurados. Es mi compadre. Es mi compadre, así como estoy todo jodido. Es el que me tiene allá en Brasil, a toda madre y la chingada. Total de que el vato, pues acá, ¿no? Y luego ya le valió madre, ya no sigo firmando y la madre, ¿no? Y luego le digo yo, ay, que te. No, pues ya sé que te gusta mucho el fútbol. Sí, sí, el fútbol es lo más chingón. ¿Qué onda? ¿Y no fuiste al juego? Yo todavía picándole cebolla. ¿Cuál juego? Pues ahora jugaron aquí un equipo que se llama los Coyotes. Y lo, ¿cómo que hay equipo de fútbol aquí? Y luego todavía le pega un chingazo al vato el que está enseguida. Te dije que me dijera si hubiera fútbol aquí. Y luego le digo yo, hay un estadio que caen como 15 mil gentes. ¿Cómo es posible? Te dije que me dijeras y la madre, el vato acá. Y todos los que están en la fila acá, ¿no? Y le, no, sí, que este equipo, que el fútbol aquí en Hermosillo, eso es otro pedo. Y la madre, el vato, no, pero ¿cómo fútbol si aquí no hay nada? Y que eso, casi, casi, no, el vato, es un pueblo aquí, no, aquí el fútbol es ley. O sea, loco, le dijiste, está en Madrid, el Manchester, Cimarrón. Sí, ándale acá. Pero el vato se quitó la ropa de Diano, güey. Eso se me hizo un cabrón. O sea, el vato se quitó la ropa de Diano y se convirtió en un fanático del fútbol. O sea, a él ya no le interesó que era Paul Diano, que estaba firmando, que estaba haciendo esto, que estaba haciendo lo otro. Él estaba enfocado al fútbol. Al fútbol. Y donde lo hubiera rematado, ahí de plano se hubiera bajado los pantalones de Paul Diano, si le hubiera puesto una pinche botella de whisky ahí a la madre. ¡Ay! ¡Viva un juego! Te da oye, el as. Claudio, un bacanorón. Bacanorón, sí, ahí. Sí, sí. Tierra, aquí sí. Se la llevara, qué bueno que no, no le dije. Te perdí no, un. Capaz que ahora lo deja ciego, el pobre cabrón. Te perdí un Tonayán, pues. Pues esa anécdota. Tonayán, viva Villa. Sí. Buenísima esa anécdota. Y la verdad que Diano se quedó, pero con el ojo cuadrado, ¿no? Cuando. Es que obviamente vienen aquí a México, pues, ¿no? ¿Quién va a conocer a Ratos Depurados? ¿Quién va a conocer a Billy Milano? ¿Quién va a conocer al Corinthians, ¿no? Entonces, para él fue demasiado eso, pues, ¿no? Entonces, lo curado ahí del caso es que dices tú, tienen su pata que cogen, ¿no? Como por ejemplo, pues Harris. Ah, pues acaba de patrocinar a un equipo que le que acaba de quedar campeón, ¿no? El West Ham. West Ham. Pero ¿quién jugó con los West Ham? El Chicharito. O sea que debe de haber alguna conexión. Si tú le dices a Harris, oye, el Chicharito Hernández de México, ay, cabrón, o sea, metió muchos goles de sapo. Dijeron al gordo. Pero oye, de sapo. Mejor no le digas, capaz que se acuerde de todos los que falló el cabrón. Pero eso es otra conexión curada, pues, ¿no? O sea, a final de cuentas, Harris debe saber quién es el Chicharito. Tiene acciones en el West Ham, o sea, el Chicharito jugó con el West Ham, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, claro que lo tienen presente. Hay que preguntarle a Chicharito, a lo mejor el contrato que tiene, está la firma de Harris. Oye, pues, bien. A lo mejor. Lo dices tú, tiene acciones. Sí, pues. Cuando firmó ahí para el contrato, pues para el equipo, a lo mejor ahí autorizó ahí Harris una firmilla ahí. De hecho, no, jugaba fútbol, ¿no? Sí, sí, pues juega fútbol. Y no sabe Chicharito, pues qué vas a ver, pinche Chicharito, puro pinche reggaetón, pues. No madre. Oye, pero obviamente está curado el rollo del fútbol. Que aquí en México, pues. Ah, no, bueno, no. Allá en el centro. Para el centro del país. ¿No? Pero Harris, pues sabemos que los Iron Maiden son ultra fans, ¿no? Sí, sí. Aunque sabes que Bruce Dickinson le gusta más el esgrima, ¿no? Pero curiosamente lo que estamos ahorita platicando, pero ya lo vamos a platicar. Vámonos con el tema de Remember Tomorrow, que es para acordarnos lo que pasó ayer con Paul Di'Anno. Paul Di'Anno, cuando todavía caminaba aquí en Hermosillo. Unchain the colors before my eyes. Yesterday's sorrows, tomorrow's white lies. Scan the horizon. The clouds take me higher. I shall. chain the colors before my eyes. Yesterday sorrows, tomorrow's white lies. Scan the horizon, the clouds take me higher. I shall aquí estamos. Y pues bueno, ya estamos en la recta final ya de estas 3 horas con Iron Maiden, y obviamente pues se va a quedar mucha música ahí, pero ahí estamos simplemente estamos recordando, no recordando, haciendo, pues ahora sí, honor a una de las grandes bandas, como tú bien lo dijiste, Junior, ¿no? O sea, ha sido un influencia de muchas otras grandes bandas, y Iron Maiden decir algo así ya es palabras mayores, ¿no? Y ahí se mantienen, ¿no? Ahí se mantienen. Mandamos ahí, seguimos con los saludos, por ejemplo. Ahí Ronald González de Venezuela nos pidió 2 minutos para la medianoche. Si hay chance, ahorita se lo ponemos. Ángel Varga de Puebla. Tame Alan. JC Guns, ahí del Estado de México. Power Slave, ya está pidiendo. Carlos Miguel Mendiete de Buenos Aires, ya lo complacimos con Fly of Icarus. Sibachi Ramírez de Venezuela, también cualquiera de Iron Maiden, así que debe estar ahorita disfrutando el programa. Israel Molotla también. Víctor Alejandro Aguilar de la Ciudad de México ya nos pidió The Trooper, ya la giramos. Erika Cardona de Cuernavaca, pues nos está pidiendo del último disco, el Senjitsu. Ahí vamos a ver. También. Angie de Colombia, ya la complacimos con Icy Sky. Neo Sirgutson de Hidalgo, de Evil That Mean Do, ahí nos está pidiendo. Otro fan ahí de seguidor del programa, él se pone como Magno Evasor de Impuestos, por algo de ser. Él es ahí de Cuernavaca, nos está pidiendo The Book of Souls. José Baez de Bayamón, de allá de Puerto Rico, nos pidió Santificado sea tu nombre, ya lo programamos. Giovanni Ramírez de Trooper, ya lo complacimos. Josué Valdés de la Ciudad de México, El Dorado, nos pidió ahí. El Dorado. También. Sí. Gustav Gutiérrez, El Número de la Bestia, hay que ponerse un clásico. Es la que sigue, pues ahorita lo vamos a complacer. Alberto García Miranda. También el Fantasma de la Ópera, ya lo programamos. También saludos ahí al Güero Punky, también nos está escuchando, el famoso Güero Punky. Y pues, bueno, también para él. Ahora, pues vamos a ir con ellos. Ustedes, y aquí está Luis, uno de los guitarristas de Crónicas. Bueno, la pregunta es para todos, ¿no? Ya lo hemos comentado. Iron Maiden tiene muy buenos discos. O sea, yo siento que, por ejemplo, en el último disco, o sea, ya se hicieron como demasiado de lo mismo, pues, ¿no? Entonces, los temas épicos, los temas de conceptuales, o sea, los temas largos, maratónicos, y yo bueno, siento... pueden ser temas largos, pero bueno, o sea, aquí son temas largos con cansador, hechos a fuerza, sin chistes, sin fuerza, sin alma. Lo digo con todo respeto, es mi opinión hacia los fans de Iron Maiden, capaz que a lo que voy es que yo siento como que Maiden debería de volver a sus raíces, o sea, sacar a los discos de los 80s, o sea, ya olvidarse de los temas maratónicos, pues, repíteme, ¿no? Todas las veces que quieras el Power Slave, el piso de Maiden. ¿Sí? Cierto, son buenos discos ahí en los 80s, pues, ¿no? Pero a mí me gustaría un tema que me gusta mucho de Maiden de aquellos años, de Prisoner, por ejemplo. Me encanta ese tema. O sea, que volvieran a eso, pues, nos sacaron un disco. ¿Qué vamos a hacer? Sería lo ideal, pero yo creo que hay que considerar sobre todo la edad, ¿no? Es un punto importante, pero yo creo que lo más importante es el cansancio que deben de tener a pesar de la gran pasión que tienen por la música. Ahora imagínate esos temas maratónicos a esta edad, estarlos tocando en vivo. No, y el barco, como tú dices, o sea, se les va el tiempo, luego al rato se andan enojando, o sea, unos temas sencillitos, tranquilos. Claro, pues. Alejandro el Grande. Claro, tienen errores en la gira de que están haciendo hoy en día, pues. Pero yo creo que vamos a donde mismo, a lo que comento. Una cosa es la edad. Y tantos años ofreciendo conciertos al 100% en actitud, en desempeño, en desarrollo, giras, siempre están ahí, siempre han estado ahí por muchos años. Y obviamente se tiene que reflejar tarde o temprano en algún error, en cualquier canción. Y yo creo que cualquiera podremos entender eso, no siendo tan exigentes con la música misma. Pero profesionales, bueno, siempre lo van a hacer. Iron Maiden tiene para hacer giras sin sacar nada nuevo. Exactamente. Sí, claro, pues, porque a lo mejor en el set list del de la gira nueva, porque pues están tocando obviamente dos, tres temas ahí del San Jitsu, pero vuelven a lo clásico, claro. Porque la gente que le está pidiendo, pues no, el sí, pues, así es, pues, ¿no? Entonces, yo siempre he comparado a Harris con George Lucas. Ah, cabrón. Porque han sido pioneros en la mercadotecnia. Ah. O sea, George Lucas fue pionero en la mercadotecnia de Star Wars y Steve Harris fue pionero en la mercadotecnia del metal. Sí. O sea, quieras o no, donde esté Lady, está Iron Maiden, y donde veas a Chewbacca o a Han Solo, sí, sí, Darth Vader, Star Wars. O sea, entonces, el vato, lo que está haciendo Harris ahorita, regresarse al Somewhere in Time, como dice Luis, es retomar a todos los fans que están ahí y agarrar a los nuevos, que es lo mismo que ha pasado con Star Wars. O sea, te vas a lo nuevo y recuperas a los viejos. Okay. Entonces, a mí se me hace que son visionarios, pero obviamente tiene mucho que ver cómo se desempeñan. Y lo han hecho muy bien, ¿no? Independientemente, como dice Luis, ya casi 70 años. No, y aparte deben de tener un gran equipo atrás de producción. Ah, no, eso claro, es claro, obvio. Claro, claro. Asesores. Sí. Si tú lo ves en el Fly 666, en el documental ese, sí. Ves que traen hasta una señora que les daba la ropa. Viene con ellos de Inglaterra. Claro. Ellos no andan contratando que van a ir aquí a trapos guapos a que les plache la ropa. Traen gente, sus lavadoras en el avión. Claro. Alguien que les. Dicen ellos que de la empresa dependen 400 familias. Sí, sí, es una empresa hecha y derecha. Vámonos con Ambrose Dovis. Órale, pues. Vámonos. For the devil's. Aquel más rojo para reventar tus bocinas. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number. 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Were they reflections of my walkman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Nights was black, was no Game for his own. Mira, aquí estamos de regreso, ya nos queda poquito tiempo, pero nos queda todavía temas. Bueno, ahorita le pregunté a Arturo, ya en las que es el baterista de Crónicas, pues cuál era la rola más difícil que se les ha complicado para sacar de Iron Maiden. Y bueno, porque Crónicas, bueno, hay que reconocerle, ¿no? La verdad que eso a mí me llama mucho la atención, que hayan sacado discos completos. O sea, tienen el Power Slave, ¿cuál otro? El Sensor. El Sober in Time 3. No, el 2. El Sober in Time y el Mario. Y el Saint Jules. Yeah. ¿Ese no? Sí, bueno. Sí. Con esa, con dos rolas, ya haces el set. Sí, ya. Sí, para dos horas, ya. Y bueno, Luis, tú eres que es uno de los guitarristas ahí. Ya le pregunté cuál era más. En este caso, cuando están armando las rolas, ensayando, de las que han tocado, de las que han sacado ahorita, ¿cuál es la menos complicada? Que le hayan dicho, ah, mira, está fácil, ya la sacamos. Que no les ha costado tanto trabajo. Realmente no creo que haya una canción que podamos darnos el lujo de decir eso. Yo creo que no la hay. No hasta ahora. Iron Maiden no tiene un Paranoid de Black Sabbath. No. Porque Paranoid es una canción muy sencilla. Bueno, entre creo que comillas, si corre, entre creo que comillas, si sacan, corren en el cerro. Claro. Obergón, sí puede ser. ¿Cuál? Corre en el cerro. Esa no te la trajiste. Corre en el cerro. De Obergón. La de Paranoid dice Tony Iommi que el único que la toca bien es Eddie Van Halen. Ahí nomás. Que ni él la tocaba bien en vivo. Sí, no, yo creo que no hay canción fácil. No existe la música. Todo lo que hacen estos pequeñísimos seres humanos es enorme. Musicalmente es enorme. O sea, no hay una canción que tenga un grado muy bajo de dificultad, no la hay, todo tiene algo, y si en una canción sobresalen las melodías en las guitarras, en la otra va a sobresalir el bajo, o la batería, o la voz, pero si hay alguna canción, coincido con Arturo, Alexander the Great, yo creo que es una de las más tediosas, ¿serio? Por las historias musicales que implican. Okay. Son varias. Y la destreza del músico también. Sí, claro. Que tiene que tocar bien para poder tocar eso. Fíjate que eso. Eso yo lo entendí en los 80s, allá en Estación Rock. Una vez estuvo César Sánchez ahí en la cabina. Y preguntaban sobre interrogación. Y en aquel tiempo yo tenía ese concepto de que, bueno, es una banda de covers, pues está muy fácil, nomás estás copiando, pues. O sea, no. Entonces el César, yo le pregunté, yo le dije exactamente lo mismo, y el César me dijo, no, me dice. O sea, aventarte una rola, que sacarla igualita, o lo más parecido a la rola original, es un pedo. Y ya me empezó a explicar, dije, a la madre, pues ya entendí ahí el maestro Sofi también dijo lo mismo. Tocar covers no es tan fácil como piensan. Tocarlos igual, calcados, no se puede decir. ¿Por qué? Pues en el caso de Eddie Van Halen, yo no soy Eddie Van Halen. Él toca de una manera y yo toco de otra manera. Yo le puedo dar que se parezca, pero que sea idéntico, calcado no es. Así es. Ese es la clave de los covers. Pues. En el caso de nosotros, Crónicas, Iron Maiden, todos los ensayos vamos retroalimentando lo mismo. Es curioso, pero es lo que pasa. Y vas aprendiendo, y vas descubriendo, y vas anexando. Y todos los ensayos ahí vas sumándolo. Porque te estás dando cuenta de detalles o adornos que hacen falta en la canción, en el instrumento que me digas. Okay. Entonces es muy complicado el cover, y sobre todo de estos pequeños, grandes genios como Iron Maiden. Es muy complicado, pero uno hace lo que puede y lo que le apasiona, y con gusto, y ensayando, uno va sumando. Pues. Pero es complicado, jamás vamos a llegar a ejecutar una canción exactamente igual como en algún disco, aunque se pretenda eso. Ajá. Es complicado. Pues es no, complicado. Sé si, no sé si te ha pasado, ya bueno, ustedes que son ya músicos, decirlo de una manera profesional, digo, ya todos ustedes están en otro nivel más alto. Escuchar o interpretar música, por ejemplo, aquí de Iron Maiden en este caso, te das cuenta de las personalidades de ellos, te das cuenta sí. cómo su carácter, su manera de pensar a la hora de ejecutar la guitarra, bueno, en tu caso la guitarra. Sí, sí, sí. Uno puede tener alguna noción, ¿no? Sí. Alguna noción, aunque no necesariamente sea el reflejo de la persona de algún integrante, pero sí, en gran parte, sí puede uno entender más o menos los ánimos, probablemente. Sí. No tanto como la personalidad, pero sí los ánimos. Porque depende mucho de la genialidad de cada composición, ¿no? Quién la compone, quién la desarrolla, cómo lo hace, qué ahorita, anexa. Ahorita atrás del micrófono comentábamos lo que es nuestra guitarrista de Iron Maiden, Danny Girls, de Adrian Smith y Dave Murray. Uh-huh. Tú nomás con escucharlo solo te das cuenta la manera donde yo admiro mucho a Adrian Smith y se me hace un guitarrista muy elegante, con mucha inventiva, con mucho, tiene mucho ese feeling, bueno, que en lo personal a mí me gusta mucho. Es me recuerda guay. Mucho a Vinnie Moore, a Gary Moore. Gary Moore, puede ser. Gary Moore, perdón, bueno. Es que me confundí con el apellido. Me recuerda a Michael Schenker también. Bueno, sí, de hecho. Los de hecho, abren con una canción de él. De hecho, los dos tienen estilos diferentes, ¿no? Sí, ¿eh? A la hora de la ejecución. Pero sí sería muy complicado decir quién es mejor que quién. O sea, es muy complicado hablar de habilidades o desarrollo o de pasión. Es muy complicado porque es muy complejo lo que ejecutan los dos, las obras que hacen, que para mí son pequeñas obras de arte cada canción. Sí, porque tienen mucha dedicación. Y el sí, patito ya feo ahí es Jan Nickers, que la verdad es un excelente guitarrista, pero que puede no, decir muy entre creen. Comillas patito feo. ¿Ah? Muy entre comillas, exactamente. Ah. Es un gran músico, él viene de si los tolera Steve Harris, ya está, no, ya le hice. Sí. De hecho, pues él tiene. Pues ahorita comentaba Arturo en algunas canciones que él ha compuesto. Desde que sea capaz de tocar covers para él de Richie Blackmore, pues bueno, debe ser bastante competente. No, sí. Sí, así es. Vámonos, sí, la verdad, escuchar la canción, creo que Wasting Love es la primera balada que tiene, creo que es de él, creo, no me hagan mucho caso, no sé sí, si sí, es de él, ¿no? Es de él y Dickens. Sí, es un tema que, pues que a mí en lo personal me gusta mucho y la verdad que tiene mucho feeling, pues... No sé, yo soy como fui partido de las guitarras Fender. Ahí los tres usan guitarras Fender o alguna vez usaron guitarras Fender. Claudio. Smith usaba Jackson, ¿no? No, pero bueno, aquí hablando un punto, la guitarra Jackson pertenece a la corporación de Fender. Sí, Fender, y Jackson pertenece a Fender. Y vamos pues, con un clásico, ¿no? A ver. El número de la bestia. ¿Ya lo pusimos? ¿En serio? Sí, ya. Órale, ya me perdí, ¿eh? Sí. Ya, sí, en la chingada. Bueno, entonces, pues pon mi rola, de prisa. A ver, ¿qué disco rola? Viene para buscarla? ¿Qué disco? Inspirada en la serie. En la serie. A ver, platícanos. El prisionero. El prisionero. Ah, el prisionero. Vámonos, ahí está. Prisionero. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, ya simplemente es para despedirnos. Quedó mucha música, pero esperemos que hayamos podido complacer a todos los que se molestaron en escribirnos en nuestras redes sociales para darles la oportunidad pues, de escuchar a Iron Maiden. Y obviamente pues quedaron muchos temas fuera. Sí. Pero ahorita estamos aquí platicando precisamente con la banda tributo de Iron Maiden Crónicas. Y vamos a hacer una segunda parte, ¿sí? Pero con un unplugged aquí con la banda aquí en vivo. Aquí nos van a tocar. Bueno, nomás, o sea, no le vamos a decir fecha, se lo vamos a ir con tiempo para que ellos se pongan de acuerdo. A ver qué día se van a venir. Y nosotros pues aquí a condicionar para. Porque creo que vamos a ocupar más de una hielera para ese unplug. Unas 4 o 5. 4 o 5. Ahí están. Sí, porque necesito pegarle a Valer. Ándale, así, ok. Así es. Aquí ya Luis, mire, ya está estirando los dedos, está haciendo calistenia con los dedos. Claro que sí. Ya está, listo. Entonces, pues bueno, ya está cantado aquí la segunda parte de el especial de Iron Maiden, ahora con Crónicas en vivo. Y pues bueno, vamos a invitar al Gabriel. Sí, invitado. ¿Sí? Una vez, para que sea un Celebrity Death Match. Bueno, espero que se les hayan pasado muy bien. Nosotros nos vamos, se nos acabó el tiempo. Espero que se les hayan pasado muy bien. Los invitamos a la siguiente emisión. Y ya saben, con tiempo va la segunda parte de Iron Maiden. Nos vemos. Nos escuchamos el próximo viernes. Joel, Junior, Luis, vamos, gracias por venir. Arturo, pues gracias, bueno, ya gracias. Estás casado, que ahí estamos. Ya está, de nuevo. Bueno. Ahí está. Vamos a cerrar con ella. Dos minutos para la medianoche. Ahí nos vamos. Estación Rock. Los invitamos para que el próximo viernes nos vuelvas a escuchar y estar en contacto con la supercabina del rock. De Estación Rock. Dejen dormir, no chinguen, hombre. Ya es muy noche. Chingada madre, ya acabó Estación Rock. Digo, esa verga que pasan en redes, ¿cómo se llama? Ese chingadera. Gracias por su preferencia. Estación Rock.